Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. En este preciso momento comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luigi Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Cultura al Día. Agresión contra Evo Morales demuestra desesperación del imperio. Gobierno Nacional brinda herramientas a los medios alternativos y comunitarios del país. Cultura. El titular de la cultura, Fidel Barbarito, anunció el lanzamiento de dos concursos en el marco del Año del 4. Hasta el 22 de julio podrán incorporarse aportes a propuesta de ley de cultura. Cuatro venezolanos mostrando cuatro visiones del movimiento en la danza. Este domingo la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho se presentará en Los Próceres. Regionales. En regionales tenemos que Colectivo de Artistas Plásticos Larenses exponen Chávez Creador. Y desde este 4 de julio inicia la ópera en San Cristóbal, Estado Táchira. En Monagas la votación popular de los cultores se hace sentir. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, señaló este jueves que la agresión contra su homólogo boliviano, Evo Morales, a quien se le impidió el vuelo de su avión presidencial en el espacio aéreo de Italia, Francia, España y Portugal, demuestra el nivel de desesperación de los Estados Unidos. La afirmación la hizo el jefe de Estado desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado Vargas, tras su llegada a Venezuela esta mañana luego de una gira realizada por Rusia y Belarus. Y es Europa quien agrede a un presidente suramericano, que su único delito es su dignidad. Es el único delito que ha cometido Evo Morales, su dignidad. Y haber dicho que él estaba dispuesto, si se le solicitaba, a darle asilo humanitario a este joven Snowden. Solamente por esa declaración, gobiernos infames como el de España, es un gobierno infame el del presidente Rajoy, y así lo digo, y nosotros vamos a evaluar nuestras relaciones con España, con el gobierno de España, no con el pueblo de España. El pueblo de España ha sido solidario con Evo Morales, y ha sido solidario con Snowden, pero lo que ha hecho el gobierno de España es infame. Pretender revisar el avión de un presidente suramericano. Bueno, ¿qué se cree ese presidente Rajoy? ¿Que los suramericanos somos esclavos de ustedes? ¿Ah? El presidente Nicolás Maduro informó que este jueves viajará a la ciudad de Cochabamba, Bolivia, donde se reunirán los jefes de Estado suramericanos, integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, donde se debatirán las acciones que tomarán ante la agresión sufrida por el presidente boliviano. La comunicación popular frente a los nuevos retos de la Revolución Bolivariana fue el nombre del foro a cargo del periodista y ensayista español Pascual Serrano, quien reflexionó e intercambió conocimientos sobre los avances de la comunicación que se han producido en Venezuela en el proceso revolucionario y recomendó algunas estrategias para seguir la lucha contra la canalla mediática. Es la primera vez en la que el poder absoluto, el poder de los desequilibrado e injusto, no tiene los medios de comunicación y no tiene el privilegio y la exclusividad de la información. Eso provoca que Venezuela se enfrente a las grandes dudas, a las grandes incertidumbres, a los grandes aciertos y a los grandes errores de qué modelo comunicacional diseñar, ¿no? Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, agradeció la presencia del comunicador revolucionario en el foro y manifestó que tenemos un gran desafío, que es construir un modelo alternativo. Hemos dado la instrucción de hacer todos los ajustes presupuestarios necesarios dentro de las posibilidades económicas del ministerio para duplicar los recursos que se destinan en el Ministerio habitualmente para el apoyo a los medios comunitarios alternativos. Porque contamos con los medios comunitarios alternativos y contamos con que ellos también se revisen a sí mismos para potenciarse, para ir a la búsqueda de cada vez mayores audiencias. Y a no olvidarnos del megáfono, a no olvidarnos de la calle. Entre las peticiones que realizaron los representantes de medios comunitarios y alternativos, se trataron temas como la creación de una escuela de comunicación popular, la elaboración de una agenda común para la cobertura de pautas en las comunidades y la incorporación de estos medios en la televisión digital abierta. En el encuentro que se llevó a cabo en el Teatro Principal estuvieron presentes el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, la historiadora Carmen Bohórquez, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y el viceministro para la Comunicación Popular, Ali Alejandro Primera, quien participó como moderador de la actividad. Son las 12:05 minutos. En horas de la mañana de este miércoles, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció el lanzamiento de dos concursos que giran en torno al instrumento El 4. El anuncio se hizo durante la realización de una rueda de prensa en la sala de exposición permanente del Teatro Teresa Carreño para anunciar el inicio del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, en el marco de las actividades del Año del 4. Se lanza a partir del 5 de julio. Es el concurso Freddy Reina de completar cuatro venezolanos. Y este concurso tiene cinco categorías, ¿cierto? Esto después lo vamos a compartir con ustedes en la página del Ministerio. Vamos a premiar una obra para cuatro orquestas, una obra para cuatro y orquesta típica, una obra para cuatro y ensamble instrumental, una obra para cuatro solos y una canción sobre el cuatro. Y bueno, están allí todas las bases, el objetivo, enriquecer el acervo musical venezolano a través de la creación y difusión de nuevas composiciones destinadas a la promoción del cuatro como bien de interés cultural de la nación. Y por otra parte, el otro concurso que estamos también lanzando a partir del 5 de julio es el concurso de cuento infantil Cuatro Cuerdas, Una Patria, que tiene el fin de estimular y fomentar la creación literaria, considerando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en consideración de la declaratoria del año del 4, y es un tributo a todos aquellos cultores y cultoras que estudian y ejecutan este instrumento musical. El tema central de la obra postulada debe versar sobre el instrumento musical 4 y su presencia en la historia de la cultura y en el imaginario del venezolano y la venezolana. En el acto estuvieron presentes integrantes, intérpretes, cultores y luthiers del instrumento El 4, además del viceministro cultural para el desarrollo humano, Néstor Viloria, y el viceministro para la identidad y diversidad cultural, Omar Bielma. Cultura al día. Hasta este lunes 22 de julio, artistas, cultores, creadores y creadoras y comunidad en general podrán agregar aportes a la propuesta de Ley Orgánica de Cultura a través del correo comisiondeculturaan@gmail.com, informó este miércoles la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, la diputada Gladys Requena. Señaló que ya se están sistematizando las propuestas recabadas durante la jornada de consulta nacional iniciada el pasado 22 de mayo, que aunque culminará el 19 de julio, incluirá los aportes recibidos vía correo electrónico hasta el día 22. La ley cuenta con 44 artículos, pero estos podrán ser ampliados como producto de la incorporación de los aportes. Pueden agregarse nuevos artículos también, porque en la consulta nacional vimos campos que no están allí, como por ejemplo el tema de la insularidad que se relaciona con la geografía y los gobiernos insulares o la gestión de la institucionalidad en el Plan Nacional de Cultura, subrayó la diputada. Se instalaron mesas de trabajo para discutir y aprobar los temas incorporados en 9 regiones del país. En esta oportunidad, en la Casa del Artista en Caracas, se dispusieron 2 mesas de trabajo, una para debatir los artículos 36 y 37 sobre la protección de los derechos sociales y colectivos de autoras y autores, y la otra destinada a revisar los artículos 34 y 35 sobre la protección de seguridad social. 12:09 minutos. Cultura. Los días 27 y 28 de julio se presentará en el Teatro Teresa Carreño la gala de ballet para mostrar las obras realizadas por 4 generaciones de bailarines venezolanos. En esta presentación no podría faltar la notable labor del maestro Vicente Nebrada, quien ha sido el creador venezolano cuyas obras han bailado más compañías a nivel mundial. También se presentará la coreografía Zona Desconocida del Zulia, Luz Urdaneta, que estrenó en la sala, que se estrenó en la sala Río Reina en el año 2002. De Mariela Delgado tenemos la coreografía Cuadros de una exposición, en la que 2 visitantes de un museo viven una maravillosa aventura con los protagonistas de las pinturas que allí se encuentran. Y presentando a las nuevas generaciones se ubicarán una presentación con Robert Aramburo, quien emerge de las filas de bailarines de la compañía, estrenándose con su coreografía Amantes Menguantes. El gobierno bolivariano da esta nueva oportunidad al público de conocer el trabajo coreográfico de 4 generaciones de creadores de la danza. Las entradas para estas funciones se encuentran en la venta en las taquillas del teatro. Cultura. La tarde de este domingo 7 de julio, la cultura se expresa en los próceres y en esta oportunidad con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, quien sonará para todos, que harán acto de presencia en el gran evento que se realiza cada 5 de julio como el Día de Independencia de Venezuela. La cultura se expresa en los próceres es un programa organizado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural. Esta particular orquesta sinfónica se lleva a cabo desde hace 9 años, esta sinfonía. El programa didáctico, músico teatral y el socio productivo denominado Viaje al Fondo de una Orquesta, el cual es un novedoso proyecto dedicado a los niños y niñas realizado en las escuelas y sectores populares. 12-11 minutos. Cultura al día. Desde este miércoles 3 hasta el próximo lunes 8 de julio, en la sala de exposiciones del Gabinete de Cultura del Estado Lara podrán disfrutar de una exposición colectiva denominada Chávez Creador. Esta exposición, que reúne a más de 15 creadores que conforman el colectivo de artistas populares Armando Reverón, miembros del Sistema de Culturas Populares en las regiones larenses, todo esto con el objetivo de rendir un tributo al gigante de América, comandante Hugo Chávez Frías. Así lo indicó Jacqueline Bello, especialista de la Plataforma de las Artes de la Imagen y del Espacio del Estado Lara. Se reúne a 14 artistas pertenecientes al colectivo de pintores populares Armando Reverón y es una muestra que está impulsada o apoyada por el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Un poco para dar un homenaje a Chávez como a nuestro presidente, nuestro líder, el creador de patria, pintores populares de acá de Lara. Ellos vienen haciendo una actividad bastante ardua en todas las comunidades, llevando lo que son los talleres, cursos, muralismo. Y entonces en este momento, bueno, fue una iniciativa que ellos quisieron hacerla y la idea es que no solamente quede acá en el espacio de la galería, sino que también sea movida a otras instituciones. Jacqueline Bello, especialista de la Plataforma de las Artes de la Imagen y el Espacio en el Estado Lara, explicó que a través de la pintura, el quehacer popular y desde la perspectiva de la sensibilidad humana, el público podrá apreciar cómo se plasman en los diversos soportes el sentir y la percepción de cada artista. 12-13 minutos. Desde este 4 y hasta el 7 de julio inicia la tercera temporada de ópera Monchat Profesional en San Cristóbal, Estado Táchira. A las 7 de la noche en el Teatro de la Unidad Vecina Luis Gilberto Mendoza, un espectacular acto para todas las familias tachirenses. Este gran espectáculo estará bajo la dirección musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira, Ramón Moncada, y en la dirección general de escena de José Castillo, así lo indicó Gregory Pino, productor de la ópera. Donde participarán artistas, cantantes de la Cátedra Regional de Canto Lírico, el Coro Juvenil Sinfónico del Táchira y nuestra Orquesta Simón Bolívar del Táchira. Todos abrigados por el gran brazo o la magnífica plataforma que nos da Funda Musical, el gran sistema de orquestas de Venezuela. También una propuesta escénica pensando en toda la familia. Se va a cantar y a actuar la ópera totalmente en español, con una adaptación pensando en el uso de nuestras idiosincrasias al hablar. Gregory Pino señaló que las funciones de ópera profesional en San Cristóbal serán realizadas durante estos 4 días y es parte de los programas de desarrollo cultural que adelanta el gobernador a través de su gobierno en el estado Táchira. Cultura. Bien, continuamos con otra nota. Mediante votación popular en la Asamblea, nuevamente los cultores y cultoras de Monagas realizaron este miércoles 3 de julio por medio de votaciones para reestructurar el Comité Estatal del Sistema Nacional de Culturas Populares. En esta oportunidad las áreas elegidas fueron las voceras de arte, literatura y oralidad. Rebeca López, directora general del Gabinete Estatal de Monagas, expresa que los voceros de cada área han desarrollado su labor con gran compromiso, logrando hacer valer los lineamientos del Sistema Nacional de Culturas Populares, orientado principalmente a defender los procesos creadores del pueblo, descolonización de la cultura. López también señaló que todo esto es para atender a las comunidades y mejorar las condiciones socioeconómicas de los artistas y cultores en general, así como sumar esfuerzos para fortalecer los procesos que han permitido que los cultores y cultoras sigan incorporándose, al programa que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento no tenemos esta vez entrevista, pero hemos hecho una nueva sección que habla a través de nuestro trabajo de una agenda cultural para el fin de semana. Ahora, a entretenerse con las actividades culturales para este fin de semana, vamos a escuchar Vitrina Cultural. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarle a usted y a toda su familia a los siguientes eventos. Cine, película portuguesa América, este domingo 7 de julio, lugar Celar, ubicado en la avenida Luis Roche con tercera transversal Altamira, Caracas, hora 6:30 de la tarde, entrada libre. Festival del Cine Europeo Euroscopio, este viernes 5 de julio, lugar Centro Cultural Parque Central, Caracas, hora 7 de la noche, costo de la entrada 10 bolívares. Cine para niños San Bestia, este viernes 5 de julio, lugar Centro de Arte Los Galpones, ubicado en la avenida Ávila con octava transversal de los dos caminos, Caracas, hora 6:30 de la tarde, entrada libre. Musicales. Concierto Antología del Bolero, este sábado 6 de julio, lugar PDVSA La Estancia, ubicado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización La Floresta, Altamira, Caracas, hora 4 de la tarde, entrada libre. Varios. Ciclo de lecturas dramatizadas y del verbo emocionado, este domingo 7 de julio, lugar Centro de Arte Los Galpones, ubicado en la avenida Ávila con octava transversal de los dos caminos, Caracas, hora 3 de la tarde, costo de la entrada 80 bolívares. La comedia del sexo opuesto, este sábado 6 y domingo 7 de julio, lugar Teatro Municipal, ubicado en la avenida Laguna, parroquia Santa Teresa, Caracas, hora 5 de la tarde, entrada libre. No te pierdas el estreno de la película de producción nacional Azul, este viernes 5 de julio, lugar todas las salas del cine del país. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Bien, usuarios y usuarias, acabamos de estrenar esta sección. Felicitamos al equipo de producción, especialmente a Karen Arencibia y Luis Loyo, que participaron en la producción directa de esta sección. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del titular de esta cartera, que es Fidel Barbarito. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Flaire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En los controles, el impecable Luis Loyo y Lena Roque en el Castillo. Recuerden que nos pueden conseguir en Twitter a través de @CulturaAlDía y nos pueden buscar también en Facebook por Cultura al Día. Nos pueden escribir si gustan a culturaaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.